oración a la música grabada. Safari, exploración a la música grabada. Tarzan, you Jane, me muchacho, you muchacha. Oh, you muchacho, me muchacha. Wow, too much of a girl. Mucha muchacha. Repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Radio B 90.5 de FM. Esto es Safari. Yo soy Antulio García y por aquí andan mis compañeros y colegas. Empezamos con Alberto Platas. ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Empezando este tema original del maestro Juan García Esquivel, muy contento de reproducirlo en esta tarde. Así es, en formato vinílico. Naoli, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, andamos muy también bien. En redes? Aquí en redes sociales, recuerden que estamos como Safari Jalapa en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y creo que no habíamos puesto a Esquivel, ¿no? Sí, pusimos. No, al maestro Esquivel, no lo habíamos puesto. Hace un montón que debíamos haber puesto este. Sí, este disco que los es arreglos bueno. De el disco de Toña, el Peerless. Ajá. Pero no es completamente de Esquivel. Así es. Bueno, pues ya estuvo. Hay mucha muchacha, que además es una canción muy, muy conocida, ¿no? Muy, muy radiada en el. Y en comerciales, en películas. Es correcto. Es parte ya de. En series animadas también la recuerdo. Todo ese sonido tan característico del maestro Esquivel, la precursor de la electroacústica mexicana, de la música en el mundo también. Uh-huh. Sí. Empezó también haciendo música afrocubana con su orquesta, empezó haciendo rock and roll también. Una película que hicieron, ¿no? El Politécnico. Ajá, el Politécnico con Gloria Ríos. Así era es. Su cantante y ganaban un concurso. No, increíble, se las recomiendo. Y también les recomiendo un documental que sacó Canal 11, si no mal recuerdo, que por ahí habla su gente. Hijo. Su hijo, su exesposa en Las Vegas, Armando Manzanero, perdón. Sí, hablan del qué talla de músico era. Silvia Pinal creo que también da un testimonio por ahí. Sí, de cómo lo rechazó. ¿No? Sí, la toda la carrera del maestro Esquivel y sus últimos días en Las Vegas. Sí, y después su regreso a México, hizo también cosas para algunas series infantiles, hizo la música de Odisea Burbujas, su música también fue ocupada para películas. Tarantino tiene Four Rooms y ocupa mucha música de Esquivel, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo emblemático escuchar la música de Juan García Esquivel. Sin lugar a dudas, también se habla de esa colaboración que se iba a dar, que se gestó, que se ensayó con Sinatra. Así es. En ese documental, no se lo pierdan, ya está en redes, así que échenle un vistazo a la vida del maestro Juan García Esquivel. Y vamos a escuchar algo nuevo, mira, algo muy reciente, algo que salió la semana pasada, si no ando mal en mis fechas, algo de Stephen Brunner, alias Thundercat, algo de soul, de funk. Era un disco muy esperado, es un disco muy esperado. Le ha ido bastante bien en las críticas, en las reseñas. Este disco también ya fue tocado, bueno, en muchas estaciones de radio que se enfocan principalmente a estos géneros. Y en México también estuvo muy bien recibido, le fue bastante bien. ¿Te parece bien si vamos a escuchar de Thundercat? En estreno, vamos a escucharlo. Estreno, totalmente. Y regresamos a Safari 90.5 de FM desde Xalapa, Veracruz. Safari, expedición musical de los sentidos. A Fans Mail escuchamos ahí de Thundercat, de este bajista, cantante, compositor, nacido en Los Ángeles. Ahí busquen este disco, está bastante bueno, se llama Drunk. Un poco de soul, de jazz, de fusión electrónica, y tiene muchísimas colaboraciones. vale mucho la pena. Más de 20 tracks en este disco, y también salió en vinilo, en CD y digital, ahí por si lo quieren buscar. Qué bueno que se está dando continuidad a la producción del formato, y sobre todo en este tipo de géneros. Hablábamos en programas pasados de lo que estaba haciendo Daptom, y qué bueno que artistas de nueva cama están dando con esto. Bajo el sello de Brain Feeder, ahí pueden encontrar en la página de Brain Feeder, pueden encontrar seguramente el disco para comprarlo, o muchas tiendas en México ya seguramente también lo estarán vendiendo. ¿Qué vamos a escuchar? Pues nos vamos a ir con un tema que ha sido sampleado por innumerables bandas de hip hop y raperos. Esta banda oriunda de Detroit, que sacó el sencillo Papa Was a Rolling Stones. Vamos a escuchar a los Temptations y pues vamos a echarle con todo al sonido de Detroit. Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Hey, some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just wanna get it straight. Papa was a rolling stone, my son. Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Papa, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Repertorio de cañonazos. Internacional. Para como cada viernes, para el mejor recolector de chininis, para Cuco, para Bolo, Azulita, a Dani, que nos escucha desde Monterrey, a Mundo en Querétaro, a Samuel, que nos escucha en Canadá, al Café Mamacitas, que nos escucha desde San Francisco, somos internacionales, y a Pipo. Y aparte, una invitación este viernes, si no tienen plan todavía qué hacer ni nada, los invitamos a La Moderna, que se presentará Dromedarios Mágicos a las 8 de la tarde, con una cuota de recuperación de 30 pesos. Pues ya lo sabe, hay evento ahorita en este lugar comandado por nuestro amigo Tirso. Y pues tiene un saludo y un abrazo. Tiene evento ahorita con bandas locales también. Y pues ya saben a dónde estar apoyando la escena. Y está armando una agenda con talento del normal de este festival. Ajá. Que se lleva a cabo, que está próximo, y van a estar trayendo proyectos y bandas, pues seguramente se van a estar dando una vuelta por aquí, y si no, pues los esperamos, ahí está la invitación. Y dos cosas, un saludo y un abrazo y una felicitación a Ociel. Empezó el martes su programa, La Vuelta al Mundo, se llama el programa. La vez que hace un recorrido musical alrededor de distintos lugares. Muy bueno, muy interesante, no se lo pierdan. No se pierda toda la programación de Radio UV en general, pero bueno, felicitarlos a ellos. Y el día de ayer, Leo, Leonardo Cadena, empezó un programa de reggae, de dancehall, de dub, de ska, muy al estilo del Sound System, muy al estilo también de la radio jamaiquina y la radio Orange británica. Orange Street. ¿No? Tiene toda esta... Como estos perfiles, este tipo de programación, este tipo de conducción que particularmente me gusta mucho. Hay proyectos, desde luego, alrededor del mundo y desde hace mucho tiempo hay proyectos semejantes a este. Quizá el más conocido o el más popular es el que lleva a Rodigan, ¿no? En la BBC. Jamram Rodigan. Y bueno, a ellos dos, pues nada, un abrazo y ojalá y la gente que sorpresas. Nos escuche. La gente que nos está escuchando, ojalá también pueda escuchar martes y jueves en la noche este programa. Y los sábados, a las 7 de la tarde, nuestro queridísimo amigo Manuel Ricardo Astudillo tiene un programa, una selección más tirada hacia lo tropical. Desde la sucursal del cielo. Así es. Desde Cali, Colombia. Un colega coleccionista, músico, un doctor en ciencias, haciendo un muy buen programa que se llama Oído Absoluto. Los sábados a las 7, un saludo, un abrazo para ellos, y la verdad es que es un lujo también escucharlos. Uno como escucha lo pasa bastante, bastante bien y se divierte uno mucho. Pues ya lo sabe mi gente, no se pierda la programación nocturna del 90.5 FM, estos programas hermanos de Safari, y pues adelante, vamos con más funky, música. ¿No? Más nosotros funk. Estamos girando a 33 y a 45 revoluciones en vinilo. ¿Qué vamos a escuchar? Algo editado del funky Delicacies. Vamos a escuchar a Jungle Jim con esta versión de Masai, Dude Masai. Y está muy funky, una versión ya más bien bailable para que empiece la noche. Vamos a escuchar esto de Jungle Jim y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Expedición musical de los sentidos. De regreso en el 90.5 de FM, Radio V. Sigan también las redes de Radio V en Facebook y en Twitter. Ahí toda la programación la pueden encontrar. Algunas producciones, videos, imágenes, fotos, podcast. También pueden escuchar nuestro podcast, ¿no? Los GIFs. Yo siempre soy la dedicada a hacer GIFs para mis amiguitos de aquí de Safari. Nos da una risa cada vez que nos hace un GIF. Pues es que para que la gente también vea cómo nos divertimos y cómo gozamos la música que ponemos en el programa. Cómo bailamos afrobeat. Así es. Y funk también, ¿no? Cumbia. Cumbia. Ya no hemos puesto cumbia. Vamos a poner un programa de cumbia. No, la próxima semana. La próxima semana. Para muchos GIFs. Juan Guillermo Romero en los controles. Ahora que veo su camisa bastante florida, me dan ganas de poner un programa de cumbia y de salsa para la próxima semana. Vamos a poner algo de cumbia. Fruco. De fruco, estaría muy bueno con todos los proyectos. Un especial de fruco. Un especial de fruco. ¿Qué dice la gente? Un especial de fruco. Sí, estaría muy bien. Todas sus facetas, desde el Mambos hasta Wanda Kenia. Eso. Pasando por Afro Sound, pasando por Los Tesos, pasando todos esos proyectos que tuvo en las etapas de la música contemporánea colombiana. Que por cierto, el dato, hay un box de... De Bumpy. De Bumpy. Sí, o de, Bumpy. De Bumpy, donde tiene todas las grabaciones de Fuentes. Y la galleta viene como de Fuentes. Donde vienen muchos de los éxitos de Afro Sound. Es un disco de Afro Sound, es un box de Afro Sound. La galleta, ya la costeña, el estilo eso. Costeño, no la primera impresión amarilla, ¿no? Uh-huh. Y hay todavía algunas, vi ahí en internet apenas algunas de estas cajas en venta. Son reediciones, parece que están muy bien hechas, están muy bien, bueno, la impresión es bastante buena. Valdría también la pena. Y son del máster original. Y son del máster original. Así que, pues, son otra forma también de escuchar a este genio, figura, ¿no? Polémico también, político también. Fruco, que será bueno. Va, la próxima semana hacemos un especial. Un especial. De Fruco. Pero este Safari está muy funk, está muy soul, R&B. Así es. Y pues, en este programa también sería imposible no hablar de Sly and the Family Stones. Vamos a escuchar un sencillo de él, este número que también bastantes raperos, bastantes DJs ampliaron. Y pues sin lugar a dudas, cantando una simple canción, es el nombre del tema. Y vamos a escucharlo, es un temazo y van a reconocer el coro que muchas canciones lo tienen ya actualizado, incorporado en las nuevas versiones. Es ampliado, ¿no? Vamos a escuchar Sly and the Family Stones. Adelante. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari, escuchamos a Sly and the Family Stones, esta super banda liderada por este controversial artista, multiinstrumentista, y Sing a Simple Song, también este tema bastante reconocible que muchos artistas lo han interpretado. Recordábamos los conciertos de algunos artistas latinos que en sus medleys insertan ese coro tan peculiar de esta canción. Y pues vamos a seguir escuchando. Hasta Luis Miguel lo he hecho. Por este rumbo creo que vamos a estar el día de hoy. Y pues tendremos más música de manufactura afroamericana. Sí, pero hecha en España. Vamos a escuchar a Barrabás, es proyecto español, editado por Helix. Vamos a escuchar de ellos On the Road Again, que es más bien ya tirada hacia la música disco, que tiene como igual un bajo bastante funky, bastante interesante. Vamos a escuchar Barrabás, On the Road Again, y volvemos a Safari por el 90.5 de FM. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. Volvemos a Safari siendo las 6:40. Ya falta muy poquito para que nos vayamos. Y saludos a Toño Ñaña y para Abby. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Safari Jalapa en Twitter, en Facebook y en Instagram, para saber más sobre el programa y sobre la música que aquí escuchamos. Escuchamos a Barrabás, esta banda española nacida en el 71, que sale después de la disolución de otra banda española que se llamaba Los Brincos, y que de alguna manera, o de muchas formas, fueron precursores y abanderados de la música disco, el funk, el rock latino, ¿no? Sí. Recordemos que, bueno, aquí hemos programado otra cosa de Barrabás que se llama Wild Safari, que es también muy, muy popular, y que fue muy popular porque tenía sonidos africanos, incorporaban muchos sonidos africanos en sus producciones. Pero en especial esta, On the Road, es una canción que me gusta mucho porque es más tirada hacia el disco y es como bastante, bastante poderosa, ¿no? Tiene un funk ahí bastante poderoso en el fondo. Y bueno, Barrabás, del 71 en España. Estaba pasando a la par esa incorporación de sonidos africanos también en Los Ángeles, California. Y fue hasta el 75 que se consolida Black Blood, esta banda multicultural, pero de 8 miembros. También incorpora los tambores, los sonidos y el uso de teclados, muy al estilo del high life, de todo el afrobeat. Y pues vamos a escucharlos, este sencillo que trae dos temas, pero vamos a escuchar el lado B del sencillo Chicano. Repertorio de cañonazos. escuchamos a Black Blood, esta banda de Los Ángeles, California, fundada en 1975. Escuchábamos el sencillo A.I.M., este tema que ya te traía la incorporación de todos los tambores, todos los dialectos y todo el sentido africanista de la música que estaba pasando en Norteamérica. Y pues después fue cuando ya hubo la consumación de todo este movimiento aunado a Latin Rock. Los Aliens fueron unos también de los precursores de este movimiento. Así es. Y también ha habido un regreso de la música con perfil africano. Hace 15 días estábamos repasando una serie de discos que se editaron en el 2016, a mediados y a finales del 2016, donde se estaba regresando mucho a esta raíz del high life, del afrobeat, del funk hecho en África durante mediados y finales de los 70, que tuvieron una fuerte influencia de la música, bueno, evidentemente norteamericana, y surgió una suerte de regreso, ¿no? Como de pues músicos afroamericanos haciendo funk, haciendo rock, haciendo soul. Eran escuchados y reversionados en muchos países de África, ¿no? En Camerún, en Nigeria, en Ghana. Y esto también desató otra ola de música africana, como este espejeo, ¿no? Entre lo africano, lo afroamericano en Estados Unidos, estaba reversionado de vuelta en África, ¿no? Y que fue consumido principalmente en países como Francia, como Inglaterra, en España. Y que hasta la fecha sigue dejando como una fuerte demanda de público que está consumiendo estas bandas, ¿no? Y también valdría mucho la pena hacer un repaso de las últimas producciones que están haciendo en África de jóvenes, muchos ya incorporando música electrónica, techno principalmente, ¿no? Pero que lo están mezclando con high life o con afrobeat o con el mismo soul. Y que están llenando las pistas en Europa, ¿no? Están siendo bastante consumidos, comprados y radiados, y bueno, y todo lo que tiene que ver alrededor de los medios de comunicación, como un fenómeno nuevo, ¿no? Como un fenómeno también interesante y bastante, bastante fuerte, bastante poderoso, en el tema musical, en el tema social, en el tema cultural, y sobre todo, bueno, pues en estos días que es muy, muy complicado tocar estos temas. Que haya esta vuelta, ¿no? Como este retorno de la música africana que está versionando ritmos pues occidentales, ¿no? Ritmos que se produjeron en los 70s, en precisamente. Sí, ¿no? Más sucedió, bien, no ha parado de suceder. Sucedió trajimos el disco Recuerdo de Lava Sosé, que también fue un fenómeno similar, que este artista triunfa en Estados Unidos con la salsa. Y en los 80s, pues Ricardo Lembo también fue otro ejemplo que también triunfa con la salsa africana. Entonces, ha habido, como tú lo decías, un espejeo de ritmos que vuelven al origen y se adaptan de nuevo a este mecanismo que está teniendo la industria. Y la pegan uh-huh. con esas influencias que traen. Y ahorita, pues también recordemos, ¿no? También el éxito que tuvo un caso similar, pues Buraka Som Sistema. Puta, y este tipo de bandas que están haciendo, varios selectores incluso han volteado para allá para hacer uh-huh. sus compilados, Frank Gusner también, entre ellos, para hacer esos acoplados de afrobeat, de highlife y todo eso. Así es, y bueno, lamentablemente nos tenemos que retirar. Se acabó lo que se vendía. Lo dijo la señorita. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Naoli? Con el rock de la langosta. Muy bien, muy bien. Hablando de versiones, de reversiones, algo hecho en México. De espejeos musicales. Este es un claro ejemplo. Soy Antulio García. Soy DJ Platas. Y Naoli Salas. Por aquí anda Gladys también. Muchísimas gracias a Juan Guillermo Romero en los controles. Nos encontramos el próximo viernes, 90.5 de FM, Radio B. Nos pueden seguir en todas las redes. Hasta luego. En la bahía, alguien en la playa escribía un rock and roll langosta. que yo vi bailando rock. Una langosta salió, todo animó, era rock, puro rock, rock, langosta. Langosta. Ella era feliz. Luego vino un pulpo. Sí, luego vino un pulpo. Después un camarón. Después un calamar. Y era rock. ¡Langosta! Producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Bueno, vamos a saludarles con agrado. Faltan 4 minutos para que sean las 7 y tenemos trompeta, piano, batería, sax, todos dirigidos por Dizzy Gillespie. En la nueva fase que se llama Brickwork, Lorraine, Tintin Deo, Tenor Song, y esperamos disfruten.